Soy Land News. Comienza Soy Land News, las noticias. Cada uno de nuestros colaboradores ha elegido una noticia, dos o tres, o ninguna, ya hemos arreglado cuentas, sobre cosas que le han parecido interesantes en este mes. ¿Alguien tiene alguna interesante? Bueno, yo en realidad iba a hablar de Dungeons & Dragons, pero... Pero no. No, porque no me dio tiempo a preparármelo bien y dije, para hacerlo mal, pues no lo hago. Así que... La cuarta edición, sí, porque acaba de salir. Pero esto se grabó una semana antes y no ha salido todavía. Estamos hablando con el futuro. ¡Qué miedo! Entonces, la verdad es que hay mucho donde hablar de eso, pero yo creo que lo podríamos dejar para el mes que viene o algo así. Y aún así, en reglas generales, ¿sabes algo? Pues a mí lo que he oído no me gusta. Me gusta porque están haciendo cosas extrañas. Van a cambiar de 20 a 30 niveles, van a hacer unos cuantos cambios respecto al Dungeons & Dragons antiguo. Y bueno, eso no es malo, mejora el juego o empeora, pero eso depende de cada uno. Lo que no me gusta es el hecho de que va a quitar la compatibilidad con los antiguos. Eso es malo. Vaya, pues sí. Eso es una putada, porque al menos tú yo tengo un amigo que se lo compraba todos los libros de manera sistemática en inglés. Y ahora... Pobre hombre. Tiene pareja, no sé lo que... Habrá discusiones, me imagino. Y eso es lo que me parece más jodido. Porque luego tiene unas cuantas buenas ideas, van a... Bueno, déjalo para el siguiente mes. Sí, venga, vale. Porque ahora estamos hablando un poco en el aire de las informaciones que están diciendo los foros. Y vamos a ver, siguiente noticia, ¿tienes alguna por aquí? Bueno, algo hay, aunque poco realmente. Bueno, yo he rescatado una noticia directamente de la web del Templo de Hécate, que muchos conocerán. Uh-huh. Pedro J. Ramos ha creado un nuevo concurso en su blog 25 tras el éxito del primero, ¿vale? Leo textualmente la noticia. ¿Sabes por qué se llama 25? Las horas que tiene que tener un día para poder ser un desarrollador de juegos bueno. Buen punto, ahí la ha dado. Vale, en esta ocasión pues cuenta con el patrocinio de Ediciones Sombra, que es la editora del suplemento de Río de Tinta para el juego que en este caso se hace el concurso, que es Rol Negro, ¿de acuerdo? Para participar en el concurso y optar a ganar un ejemplar de Río de Tinta, pues lo único que hay que hacer es describir un local para Cunia, que es la ciudad donde se desarrolla el juego de Rol Negro, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Tendrías que desarrollar un local en el que, bueno, sea un negocio aparentemente normal, pero se oculte algo más turbio relacionado con ese mundo del crimen, ¿no? Que habla el estilo de Rol Negro. Una fábrica de juguetes con... Por ejemplo. Con cosas de tal, ¿no? Por ejemplo. Si alguien gana con esta idea, que me nombre al menos. aparte de llevarte un ejemplar de Río de Tinta, se supone que los mejores locales pasan a formar parte de la invitación oficial del juego, que también es un punto interesante, creo. Está interesante. El juego es español, ¿no? Rol Negro. Uh-huh. Sí, además Ediciones Sombra ha creado su propio sistema de juego, creo que se llama Sistema Sombra. Es lo curioso. Y lo utilizan para varios juegos, para el Rol Negro, creo que se llama Exo, el otro juego que tiene. Exo cerró hace poco, tenía bastante suplemento. Y bueno, no sé si cerró. Comando de Guerra creo que también lo utiliza. Hace tiempo, la nueva edición. Sí. Bueno, yo por lo que cogí realmente esta noticia fue básicamente porque era un concurso. Quiero decir, concursos de este mundillo vemos pocos, creo. Y cuando los hay, en torno a pues, una compañía o un nombre detrás fuerte, apenas es publicitado. O sea, cuando te enteras muchas veces de casualidad. Y donde está proliferando esta clase de concursos, creo ahora mismo es de forma independiente. Blogs, webs de gente, ¿no? Que... Podcast. Que llega a eso. Podríamos hacer un concurso de secciones, tío. Sí. Bueno, ya lo veremos. Me parece bastante curioso porque lo de los concursos tiene muchas, como acabas de decir, muchas salidas en plan blogs. Sí. Yo hace poco estuvo el concurso Rolero de Hierro, que me pareció muy, muy interesante. Tenías una semana para crear un juego de rol. Sí, pero me pilló justo... Sí, bueno, la fecha fue malísima. Sí, yo me lo estuve planteando, pero dije, no, tengo que tener vida. Y no lo hice. Creo que además fue en exámenes y... Los juegos están ahora mismo en la página Salgan al Sol, y es para descargar. Y tienen muy buena pinta. Hay gustos para todos. Pues bueno, aquí yo voy a decir una noticia que me... Estuve buscando noticias y como hay muchísimas novedades del rol todo el rato. Una pasada noticias por todos lados. Me fue súper fácil. Puse noticias y me salieron 8.000 entradas. Aproximadamente. Luego puse noticias de rol y fue más triste. Pero la cosa es... Esta me llamó bastante la atención. Parece ser que la compañía Mayhem, para los que lo sepan en inglés es Chaos, o el proyecto Mayhem del Club de la Lucha, si nos ponemos, ha creado un juego que se llama La Oscuridad Interior para móvil. Es un juego de móvil que trata sobre Tulu. ¡Oh, Dios mío! ¿Vale? Temblado. Si dejo la noticia aquí y dejo que vuestras mentes fluyan, podéis imaginaros cosas muy interesantes. Porque, por ejemplo, dice, no, leo textualmente, pero descontextualizando, que es como debe hacerse. En él deberás elegir las opciones correctas en cada situación y un error puede llevarte a la muerte o a perder completamente la cordura. Interesante. Yo, la verdad que ganas de jugar algo tengo. Por curiosidad. Por curiosidad. A mí es que me da miedo desde el principio, ¿verdad? Sí, no, bueno, ahora leo de qué va el juego. El juego va sobre... eres un alumno y tu profesor de tesis te invita al Cairo a explorar una ciudad que acaba de salir después de un terremoto. Y la interfaz parece ser que es de aventura gráfica, que hasta ahora no se ha dado mucho en los juegos de móvil, y podría ser un resurgir de las aventuras gráficas. No te creas, ¿eh? Ahora hay muchos juegos, sobre todo series. Urgencia tiene el juego de móvil y es una especie de aventura gráfica. House también, ¿sí? El internado, la serie de Hospital Central creo que también tuvo juego videojuego. Pero no salen los anuncios de la tele, tío. No. Y este menos, yo creo. No va a salir los anuncios de la tele. Yo creo que no. No, está curioso porque ahora con los juegos flash y los juegos en móvil, las aventuras gráficas que siempre ya se habían quitado por desgracia. Porque por desgracia. Ahora tienen un pequeño resurgir y... Sí, seguro que habéis que alguien ha jugado algún juego de Room en internet, de estos flash, que estás en una habitación y tienes que escapar y eso. Hay millones de juegos de ese tipo y es la nueva aventura gráfica. Ah, ok. Curioso. Y en Monkey Island no va a haber juego. Teniendo en cuenta cómo era el 4, creo que prefiero que no. Yo cogería Monkey Island el 1 y el 2 y los haría con como el tercero. O sea, en cuanto a esa... No hace falta, es que cambiar el skin del mono de tres cabezas, no. Es así. Purista. Desde luego, mala gente esta. Sí. Lo que me resulta un poco inquietante es que el juego este es la primera parte de una saga que promete. Es decir, miedo. Que me da miedo que estés a mitad, que te metas en la pirámide y te obliguen a comprarte el juego por sobre la siguiente expansión. Pero ya se verá si alguien juega, que nos lo comente. Seguro. ¿Y luego más noticias? ¿Tenéis alguna...? Sí, bueno, yo... Esta noticia no es que sea muy nueva, pero bueno. En el año... Gary Gygax. Gary Gygax ha muerto. Sí, tío. Un minuto de silencio. Jugamos, no, ya sé, es que fue hace un mes y medio, ya. Un poco... Sí. Se hizo ese día, se hizo la semana siguiente, el fin de semana, se jugó al D&D en un montón de sitios. Lo que pasa es que hay gente que jugó la primera edición y hay gente que jugó la segunda, sí. Como cogió los viejos personajes y jugó. Y dicen que no. Y hubo una especie de iniciativa y había gente que metía a Gary Gygax como un personaje por ahí en su historia. Curioso. como un tributo. Está bien, ¿no? Sí, ha habido muchos tributos en internet a Gary Gygax, sí, coño, les debemos un montón a ese tío. La verdad cosas como son. Pero no es que sea una noticia muy nueva. No. La verdad. Ojo, no, pero diciendo que no era nuevo. No, pero yo voy a hablar de una más actual todavía, es del 2006. ¿Desde el 2006? Oh, en 2006. Hay un juego de rol llamado Midnight, que básicamente es... No es que sea de forma oficial, porque es un... Habría que pagar derecho tutor y esas cosas. Pero es que pasaría si en el Señor de los Anillos hubiera ganado Sauron. El juego se llama Midnight, vosotros lo conocéis porque os pasaré una partida. Sí. Y desde el 2006 se está intentando hacer una película, bueno, sí, una película sobre este juego. Se llamaría Midnight Chronicles Las crónicas de Midnight. Y la que hace medianoche suena un poco... Sí. O sea, a mí no me suena rol, me suena... suena porno. Pero bueno, Midnight Chronicles. La película se está haciendo en los estudios Landroval, en Minnesota. Y la preproducción empezó en abril del 2006, hace tiempillo. Se grabó todo entre agosto y noviembre del 2006. Ah, y luego ya están en postproducción. En todos los GuestCon desde 2006 en adelante se han dado promos. Se han dado promos de esto y la verdad es que la gente parece que está bien. Podéis buscar el tráiler en internet y... Es que a mí me da mucho mal rollo. Mueren hobbits. Hay gente que tiene mucha rabia a los hobbits. No hay hobbits en Midnight. Hay halfing que mueren, pero vamos. Bueno, pero son hobbits. Son hobbits. Lo curioso de esto es que los que están poniendo las pelas de estas cosas es Fantasy Flight Games, los creadores de Midnight. ¿Pinta bien la película entonces? Bueno, la película en sí... A ver, es que yo tengo un poco de... A mí me da mucho mal rollo porque me recuerda mucho a Grandes Relatos. O sea, los Grandes Relatos de Telecinco. Oye, a mí me gustaban Los Grandes Relatos. Lo sé. Grandes Relatos. A mí es que me recuerda a eso. Cuando veo... no hay ningún profesional en esto. Me imagino que después de hacer una película, joder, si serán profesionales, ¿no? Pero no hay nadie que haya sido profesional antes de esto. Todos lo hacen por amor al arte y cobrando, claro. Pero poniendo mucho empeño, muchas ganas y intentando llevarlo adelante. Pero ves el tráiler y es como estos efectos especiales, tío. Es que es demasiado grande el relato. Como la película de animación de la Dragon. Ahí va yo. Seguro que es mejor. A la Dragonlance. Sí, seguro que es mejor. Segurísimo que es mejor que la película de Dungeons & Dragons. Porque saca en segunda parte. Y sabes que van a sacar una tercera. Sí, bueno, se ha comentado de hacer una trilogía. Pero se comentó de hace mucho tiempo, además. La historia es lo de la Dragonlance, que es algo que no pensaba sacar... Noticias frescas, como podéis ver. Sí. No pensaba sacar a colación, pero... La película de la Dragonlance, por amor de Dios, que... Pero ¿La has visto? ¿Has visto imágenes? Yo he visto imágenes de eso. Pero a lo mejor la ves desde el principio y dices, qué bueno, está construido el ambiente. Y te metes de... Tío. ¿O no? Es He-Man, ¿sabes? A mí He-Man me gustaba. Sí, en su pero momento. Pero eso sí, la serie, ¿no? El tipo. Pero la cosa... Poder de Grayskull. Vale, pero en su momento, ahora no. Es mezclar... El problema es que es mezclar He-Man con Beast Wars. Sí, sé que está hecha por ordenador, que era como Transformers, animales. Es auténtico, okay. No sé, bueno, las imágenes en sí, a lo mejor luego es la puta polla. Y hay gente detrás de ese proyecto en concreto. Jan Bauer va a poner la voz a Wrestling. Curioso. Y Senna va a poner la voz a Goldmund. Vale, qué bueno. Pero... Que hay gente conocida y dentro del mundo que está detrás. El problema es que... Pero seamos serios, pinta muy mal. Hay que verla. Pero hay que verla, no la hemos visto. A lo mejor han hecho la crítica y ahora están cambiando los diseños o algo. No lo sé. No tengo ni idea, pero ojalá. Pero bueno, volviendo... Da igual, noticias frescas, ¿no? Volviendo a Midnight, la cosa es que es fresca porque todavía no ha salido. Claro. Ha salido incluso un suplemento en el que se presenta la ciudad en la que se desarrolla esta película. El suplemento se llama Destiny and Shadow, Destino y Sombra, no sé cómo se traducirá, no sé si saldrá en español. Y está, pinta bien, es lo que es la idea, sí, tiene muchas posibilidades, otra cosa es cómo lo hagan. Y de juegos de rol se han hecho pues series también, se hizo una de Vampiro, La Mascarada hace tiempo. Sí, hace tiempo. Y ahora ha salido otra serie. No era mala, pero todo, de hecho lo que pasaba es que todos los roleros apestaban de ella. Decían. Sí, era Kindred, se llamaba la serie. Sí, está cierto. Yo no la he visto, pero solamente me dijeron que yo la vi. Que el Nosferatu enseñaba a ligar al toreador. Y es como, ¿qué ha pasado aquí? Porque era, bueno, la historia estaba bien. El problema era que el público al que estaba destinado, que eran los friquientos, los roleros, los que lo conocían. Los puristas dijeron, ¡eso no es así! Porque si tiene Protean 5, tiene que tener Protean 2. Sí. Ajá. Y eso hizo que no tuviese la audiencia que pedía y no fue creciendo. Ya. Yeah. Eso es un problema. Pero bueno, ahora esto, Fantasy Flight Game, lo que le, he estado buscando ahora la noticia para decir, mira, no me lo he inventado, pero lo encontré en su momento, ahora no lo encontré. En su momento no lo encontré y por lo visto lo que quieren hacer es... Como te has inventado la noticia. La armamos, sí, la armamos. Mira, a ver. Lo que quieren hacer, y esto sí que está totalmente claro, es con esta película usarla como piloto de una serie. De una serie sobre Midnight, lo cual mola. Pero la idea ya más en plan... La imagen era en plan embrujada, qué guay. No, yo es que no, estoy pensando en plan escena, ¿no? Bien, ¿vale? Es que, no, no, no, es que yo estaba pensando, o sea, algo como Midnight en serie, o sea, estaba viendo a Hércules y a Xena y eso me da un poco de... Sí, pero hombre, pero es que justo lo contrario, es que Midnight es lo contrario, es, no hay héroes, es... Ha ganado el mal. No, los héroes están manipulados. Me refiero al diseño, a de ser una serie de normal, sí, hombre, cuenta con menos presupuesto. Habría que contratar con Sam Raimi para que... Cutrillo. Para que lo produjera. Pero bueno, la cosa es que el cuento de la lechera va más allá. Y se supone que esto es un previo para si estas cosas funcionan, Fantasy Flight Games produciría más series basadas en un juego de rol. Es su idea, o al menos es lo que yo leí en una noticia hace mucho tiempo que no he encontrado de nuevo. A ver si eso... El cuento de la leche. Sí. Primero tenemos que ver que esto funcione y ahora lo que están haciendo es regrabarlo todo. Es que suena muy mal. Lo que están haciendo es... El audio, se han dado cuenta de que el audio no era tan bueno como lo parecía y han cogido a todos los actores y están volviendo a grabar el audio de la serie. Está retrasando mucho la producción. Claro, ¿no? Y, no, de 2006. De 2006. Pues nada, pero bueno, ya para terminar con esto, yo creo que lo bueno que hay ahora es que la huelga de guionistas se ha cargado muchas series. Y sería muy fácil. Por ejemplo, la HBO está hecho una mierda, porque hay muchas series que no han podido continuar y en verano se han quedado sin programación. Sería muy interesante que esta gente intentara venderlo ahora, porque ahora es más fácil. Yo creo que es más fácil. Y vamos a ver qué termina todo esto. A ver si se va en español y nos escuchan. Pues nada. Y también ahora hablaría de la serie también que están haciendo de Canción de Hielo y Fuego, pero ya hemos hablado mucho de series y... No, y además que no se sabe nada. No se sabe nada. Se sabe que está ahí. Se sabe que se quiere hacer. Yo quería hablar un poco de las novedades de rol en España. Ya, siguiente sección. No, sí hay novedades, ella ha anunciado que va a sacar dos juegos bastante interesantes, sí, que yo pensé que jamás saldrían en español, que son los Esos Terroristas. ¿Y los Illuminati, no era? No, los Illuminati es un juego de los Illuminati pasado, un juego de no ver de ellos. Ok. Se han sacado un par de ellos, sí, Esos Terroristas sí lo vi ayer en la noticia. Bueno, un juego bastante interesante porque es otra forma de abordar la mitología de Lovecraft. Para los que no lo sepáis... No, los exoterroristas no tienen que ver con Lovecraft. Es no, de Trail of Tulu y exoterroristas, ¿verdad? Los estaba mezclando. Muy es verdad, esa era la otra, muy la de mal. Tulu, es cierto. El sistema está hecho por... Gum Show, se llama. El Gum Show y es el tío que hizo lo de Feng Shui, ¿cómo se llama? Steve Jackson. No, Steve Jackson es el de Wolf. Anda. Estas las cosas que pasa cuando dice Tim Robbins, creo que se llama. Tim Robbins, ese es un actor. También. ¿Eso no es de los helados? ¡Basta! Aquí adaptaremos el audio y pondremos con otra voz de otra persona el dato correcto. Robin Low. Bien hecho, Álvaro. Ahora, este tipo es un luminario del rol. Siempre está haciendo sistemas muy divertidos. Hizo Feng Shui. Feng Shui tiene uno de los mejores sistemas que se han hecho nunca para dirigir partidas de acción. Porque es muy rápido, muy fluido y muy divertido. Ahora la gente de Dungeons & Dragons se está llevando las manos a la cabeza. No, pero... He dicho que es uno de los más divertidos. No he dicho cuáles pueden ser más divertidos. Vale. Ya pueden ponerlo ahí o no. El tipo ha creado un sistema en el que si no consigues la red, los datos, no puedes avanzar. Y el sistema está muy interesante. Al ser los datos, el propio sistema de juego. ¿Qué encuentras en la escena del crimen? Casi se puede decir que los jugadores crean lo que encuentran en la escena del crimen y van construyendo la historia. Es muy interesante. Cuando salga en español, haremos una reseña con más detenimiento. Sí. Vale. Y no hay ninguna noticia más. Bueno, novedades de rol. Creo que también ha salido el Necrograma, salió hace poco, ha salido varios juegos. Novedades hay un par de ellas, pero vamos. ¿Y el Factorio? Lo último que ha salido fue un suplemento para Orfeu, que era el cuarto de una serie de 6. Y si vais a la página de este momento, el último suplemento de esa serie dice que está en reposición. El cuarto. El sexto. El sexto está en reposición. En reposición. Bien. ¿Y el quinto? Antes, próximamente. El quinto está próximamente. Ah, vale. Y el sexto en reposición. Qué bien. Ajá. ¿Alguien ha cambiado esa etiqueta? La pregunta es ¿por qué? Sí. No sé. Y se está dedicando a editar libros. Básicamente, el rol no hay ninguna novedad a ojos vistas. Incluso la página web de Edge, como la han actualizado ahora, la parte de Art No Warming han quitado el que ponía próximamente, porque hace 2 años que ponía que próximamente iba a sacar es el nombre del módulo. No, sí, ya estaba. Llora. Llora, vale. Van a sacar Llora. Y no han quitado. Ya no aparece como próximamente. Lo cual es un adelanto, ¿no? Oye, mira, ya... No sé si es un adelanto o un atraso, pero bueno, es algo. Nada, un nuevo Army ya en español se puede decir que está cerrada ya el universo. Muy difícil que alguien retome la licencia. Pero hay licencias bastante buenas que se están dejando de lado, como la de Saltado, la de El Nuevo Mundo de Tinieblas, con una política diferente podría ser una licencia interesante a explorar. Y juegos como El Espíritu de la Centuria, que es un juego indie. Ya explicaremos lo que es un juego indie, que tiene un sistema muy interesante y partidas muy divertidas de jugar. O capas, o otros juegos. Sí. No, los juegos indies tienen ideas muy buenas. El problema es que nadie los trae aquí. Claro. Y están en inglés. Además que la mayor parte de ellas es muy difícil tenerlas aquí porque no tienen distribuidores, no tienen nada, son simplemente gente que los cuelga en internet y saca dinero con PayPal, me imagino. Es difícil de traer, pero vamos, que alguien debería animarse y empezar a recopilar muchos juegos chiquitazos de independientes. Ya, pero sería para licenciarse a varias personas, es costoso de alguna forma. No sé, yo creo que hay mucha gente que tú le dices, mira, te lo traduzco y te pongo el nombre y dices, sí. Y además, se supone, según decía Edge en los foros, se supone que Edge planea mantener la serie New Style, sacando juegos nuevos y juegos indie, juegos chiquitazos. Pero ha sacado poquísimo. Ha sacado 4 en esa porque línea. Esa serie, la serie de New Style, en una serie cerrada, en una serie de 4 módulos y punto. Pero ellos planean, o al menos eso dijeron en los foros, que ellos planean mantenerlo y aumentarlo y sacar juegos diferentes, tal y cual, siempre todo que todo sea chiquitazo y con sistemas raros. La editorial no solo Roll también está dándole bastante cancha, sí, a sistemas raros como Inocentes, que se juega con tabas, se juega con sistemas de apuestas, que se parece mucho al sistema de Guisantes, pero no, pero es eso. Es que el de Guisantes es mejor porque el tiempo de cocción es menor. Vaya. Muy bien. Es más rápido el sistema. Vale. Algún día lo explicaremos. Pues, el sistema de Taba, que es de Inocentes, o está promoviendo mucho los juegos patrios. Como Lance, que es un juego que se... Con cartas, era eso, ¿no? Con cartas españolas y se parece una especie de ronda. Uh-huh. Es muy divertido. Y se juega como si fuera una obra de teatro. O ahora van a sacar un juego nuevo dentro de nada. A lo mejor lo sacan después o antes de esta grabación. El Arcana Mundi. Que está hecho por un canario, por un compañero, Adrián, y lo conocemos personalmente, así que quizás lo traemos para hacerle preguntas incómodas. Ya le secuestraremos. Dejad vuestras preguntas incómodas. Sí, sería una buena idea. Sí. Pues nada, aquí termina la sesión de noticias. ¿Sí? ¿No? Sí, yo creo que sí. Sí, ya hemos hablado demasiado. Y vayamos a la siguiente sección.